Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué dice, pana? Te noto medio pensativo. No, brother, nada que ver. Solo que me embalé con una canción en el bus y no recuerdo su nombre. De seguro era reggaetón. No, nada que ver. Es del mejor género del mundo. ¿Género? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál más, pues? Música nacional, papá. Entonces nos encontramos en el lugar correcto, porque aquí empieza Raíces de Nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Comenzamos. Hola, hola, mis queridos amigos y amigas. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este encuentro musical ecuatoriano llamado Raíces de Nuestra Yacta. Estamos desde Quito, la carita de Dios en Ecuador, el centro del mundo, a través del www.radiocce.com y también en los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Alex Díaz Jácome y hoy les tengo un invitado de lujo. ¿Quién no ha escuchado la canción que la tenemos de fondo? Se llama el Pila Pila. Pila Pila, a tu baila su Pila Pila, a mi maya y tu Pila Pila, y un casi un gumiña. O la canción El Cuartel. Cumplí 18 el cuartel, me llama, de mi barreta recuerdo llego, dejo mi barrio, dejo mi chica. O El Locutorio, una canción que recuerda a nuestros migrantes. En la cabina de un locutorio estoy, intentando llamar para saber de ti. Me ocultas algo, amor, no me dejas dormir. Sin más que decir, demos la bienvenida a Byron Caicedo, el duro del Ecuador. ¡Ay, ay, ay! Desde el país de la canela, Byron Caicedo. Después de la siguiente canción les contaré algunos datos sobre este gran artista ecuatoriano. Y por supuesto, escucharemos más canciones. Por ahora les dejo con el Pila Pila. Desde el país de la canela, Byron Caicedo. Por mis venas corre sangre de drago, el pulmón de los ecuatorianos. Tierra de naranjillas y guayabales, la guayusa, la chicha de chonza. Eso es, qué rico, qué rico. Vamos a mi oriente. Chamo y baila su Pila Pila, a tu baila su Pila Pila. Chamo y baila su Pila Pila, a tu baila su Pila Pila. A mi maya y cu Pila Pila, yo casi un gumiña kiringa. A mi maya y cu Pila Pila, yo casi un gumiña kiringa. ¡Qué bonito! Dedicado para el pueblo indio de mi patria. Baila los tabalos. Bota lo cañani, baila Zaraguro, eso, ay, qué lindo mi Salasaca, chibuleos, el pueblo quichua. Vamos conmigo, Pila Pila, peínate el pelo, Pila Pila, ponte zapatos, Pila Pila, píntate el labio, Pila Pila, si vas conmigo, Pila Pila, tírate al río, Pila Pila, cruza las calles, Pila Pila, cuidado el trole, Pila Pila. ¡Uy! Cositas modernas, que pone mi Yamil. hasta el año 2000. Dedicado para mi suma guarbi, baila paichi, baila paichi, cangunaraitu. Chamo y baila su pila pila, a tu baila su pila pila, chamo y baila su pila pila, a tu baila su pila pila. El duro del Ecuador nació en el cantón Baños, en la provincia de Tungurahua, pero por el trabajo de sus padres dejó su tierra y se radicó en la provincia de Pastaza, en el cantón Puyo, un maravilloso lugar de nuestra Amazonía ecuatoriana. Les dejo con la canción El Torero. Byron Caicedo estudió en la escuela Fray Álvaro Valladares del Cantón Puyo, en donde descubrieron su talento y le confiaron la voz principal del coro de la iglesia. Ahora escuchemos esta melodía que cuenta una historia que en algún momento nos puede pasar. Esperemos que no. Escuchemos No Soy de Tu Clase. ¿Cómo? ¿Que no te pertenezco? ¿Que no soy de tu clase? ¿Quién te crees que tú eres, mujer? Son orgullosos. sos. Ecuador. Desde pequeño se interesó por entonar la guitarra. Es así que todos los fines de semana viajaba a su natal Baños en busca de su primo Oldemar Caicedo. Él era guitarrista del grupo musical Los JJ de Baños. Esto para que le enseñe a tocar las últimas canciones que estaban a la moda. Es momento de escuchar El Mandarina. Qué lindo que es cuando uno está soltero. Qué lindo. Se camina con el pantalón planchado, zapatos brillando, el pelo con gel, perfume por todo lado. Pero te casaste un día, mi hermano, pantalón sin cierre, camisa sin botones. Por eso no me caso. De soltero yo tenía amores al escoger. De soltero yo tenía amores al escoger. Ahora que ya estoy casado, ninguna me al saber. Ahora que ya estoy casado, ninguna me al saber. De soltero caminaba elegante por la plaza. De soltero caminaba elegante por la plaza. Ahora que ya estoy jodido, con canasto me han de ver. Ahora que ya estoy jodido, con canasto me han de ver. ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué ridículo! ¡Qué feo! Así me toca estar a mí. Todos los sábados peleando con la señora de las lechugas, de los tomates, de las papas, todo caro. Ojalá no me vean mis amigos. Qué triste que es la vida, ver a un amigo casado. Ya no sale por las noches, su mujer le ha castigado. Ya no sale por las noches, su mujer le ha garroteado. Bien hecho, bien hecho. Eso querías. Ahora aguanta. cocina. De soltero ordenaba a mi hermana la cocina. Ahora que ando acompañado, me dicen el mandarina. Ahora que ando acompañado, me gritan el mandarina. ¡Oye, mandarina! Sí, a mí, así me dicen mis amigos. Solo porque me ven amarcado a la guagua, cargado el bolso con los pañales, la teta, leche fría. Y dos mocosos más que tengo, que me andan cogiendo los calzones en la calle. ¡Guambras, carajo! En el río me han de ver lavando la ropa, cuando hay luz. Y en el colegio, el Duro del Ecuador formó parte del grupo musical Los Biches. Formó también el grupo de música folclórica Los Tallos. Ahora escuchemos El Cuartel. ¡Atención, recluta! El cuartel me llama, en mi barreta recuerdo llevo. Dejo mi barrio, dejo mi chica, dejo a mi madre y eso me duele. Y ahí la tropa pensando voy, si al oriente no son las sierras. No sé siquiera qué comeré, pero te juro por ti vendré. Lo que me dé vale por ti, en lluvia y sol reclutaré. En la calor se me dará, lo aliviaré pensando en ti. Familia del Duro del Ecuador quería que estudie arquitectura o ingeniería. Es por eso que se matriculó en la Universidad de Ambato, en la Facultad de Ingeniería en Alimentos. Durante este tiempo, pasaba metido en las iglesias y capillas tocando el piano a escondida de los sacerdotes. De esa manera perfeccionó este instrumento. Ahora escuchemos Pueblo de Mis Amores, una canción que recuerda a nuestra tierra. Llegó el día que tanto había soñado, volver a mi pueblo querido. Este es mi aire, vuelvo a nacer, vuelvo a mi pueblo, vuelvo a vivir en ti. Atrás quedan ambiciones, toda esa rutina loca, saciarme de tradiciones. Quisiera volverme niño, el amor con quien jugaba, sanas bellas emociones. Aquí estoy, pueblo de mis amores, donde están todos, miran llegando amor con quien jugaba, sanas bellas emociones. Que suene esta trompetita, libre, libre, libremente. Dejarme volver a mi tierrita santa, cuánto te he extrañado. Así es mi luna, el cielo azul, bosques, praderas, vuelvo a vivir en ti. Atrás quedan tentaciones, este tiempo acelerado, vuelvo a vivir entero. Vuelvo campo, vuelvo orteño, mis calles de piedra y polvo. En el rondín yo bailo. Aquí estoy, pueblo de mis amores, donde están todos y han llegado. Atrás quedan tentaciones, este tiempo acelerado. Vuelvo a vivir entero, vuelvo campo, vuelvo orteño, mis calles de piedra y polvo. Si suena el rondín yo bailo. Rondincito. Así, así, así. Vamos, vamos, vamos. Esta es mi tierra. Además de tocar con perfección el piano, el mismo Byron Caicedo dice que tiene la capacidad de dominar cualquier instrumento musical, siendo el más fuerte el órgano y la guitarra. Pasemos a escuchar la canción Rosaura. George. el Duro del Ecuador fue profesor de música de escuelas y colegios, pero no el tradicional profesor. Su idea era ser un profesor divertido, alegre. Cada canción que enseñaba tenía un cuento de motivación, esto con la intención de dejar huella en cada uno de sus estudiantes. Ahora escuchemos la canción El Pantalón Chicle. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Goza, goza, mi cumbia. Pantalón chicle, ananay. Vaya, vaca, vaya, vaca. Se goza, se baila. Cuando tú te pones el pantalón chicle, no quiero que nadie se atreva a mirarte a tu alrededor. Pero tú te pones el pantalón chicle y enseguidita están los tirones babeando por ti. Coma guaita, coma guaita. Hasta los abuelitos que están con bastón, rapidito se enderezan los viejos morbosos a echar una mirada. Uy. Qué lindo le queda el pantalón chicle. Con ese cuerito me tiene atrapado y no sé qué hacer. Pero tú te pones el pantalón chicle para darme celos con tus amigos frente a mí. Cada que estamos bravos, te pones el pantalón chicle. Celoso me pongo, ahí sí. Los mirones como aguaita, se ponen vicina. Los vendedores le ponen la llama. Los choferes escapan a equivocarse de curva los bandidos. Y los policías te tragan los pillos. ¡Qué bonito, qué bonito! Cuando tú te pones el pantalón chicle, no quiero que nadie se atreva a mirarte a tu alrededor. Pero tú te pones el pantalón chicle y enseguidita están los mirones babeando por ti. A las flaquitas se les ve un chupete, a las gorditas un chicle chatabú. ¡Rico! Con bollita te ves, con bollita. Qué lindo le queda el pantalón chicle. Con ese cuerito me tiene atrapado y no sé qué hacer. Pero tú te pones el pantalón chicle para darme celos con tus amigos frente a mí. El Duro del Ecuador tuvo tanto éxito en la venta de su trabajo musical que tuvo que dejar su trabajo de profesor para dedicarse por completo a su carrera musical. Escuchemos Huambra de mis sueños. Bairun Caiseo, buscando el amor de los sueños. ¿Dónde estás, amor? Dímelo, dímelo. Serra Serrana, costeña, del oriente. Cuando entraremos a la iglesia, cuando tú me planches mi camisa, cuando una sopa de fideos, hasta cuando dormiremos juntos. Y si estoy dormido me la quitan, es mejor que pronto me despierten. Voy sereno en busca de esa guambra, a entregarle todo mi cariño. Yo. sueños. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sombra de mis sueños. Te abracé y te busqué, pero solo en sueños. Antes de que me gabelen otros, voy en tu busca, amor. Voy. Cuando entraremos a la iglesia, cuando tú me planches mi camisa, cuando una sopa de Es momento de hacer un corte en nuestro programa Raíces de Nuestra Yacta, con lo mejor de la música tradicional ecuatoriana. Recuerda buscarnos en Facebook como Raíces de Nuestra Yacta Radio y darle manita arriba. Ya regresamos. Oye, brother. Mantén tu oído cerca de nuestra sintonía. Ya regresamos con más música tradicional ecuatoriana, la música nuestra. En este tu programa, Raíces de Nuestra Yacta. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales, Pedro Pablo Traversari, podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué dice, brother? Te noto embaladazo con esa música. Ya estamos de vuelta con más música tradicional ecuatoriana, la música nuestra. Aquí continúa tu programa Raíces de Nuestra Yacta. La vaca loca. Abran cancha, abran cancha. Porque viene Pairu Caicedo y su vaca loca. Estamos de vuelta con Raíces de Nuestra Yacta, un programa de música ecuatoriana sin límites. En esta ocasión presentando el talento del duro del Ecuador, Byron Caicedo. Recuerda que estamos en los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También puedes escucharnos en internet a través de www.radiocce.com. Continuemos con lo mejor de Byron Caicedo. El circo ya llegó, en el parque Byron Caicedo, alegrando está. El duro del Ecuador vendía un sinnúmero de cassettes. Es por ello que fue condecorado por la Asociación de Caseteros de la SUAY por tener el cassette más vendido en todo el Ecuador. Escuchemos la canción La Vaca Loca. Esta es La Vaca Loca. Abra en cancha, abra en cancha. Porque viene Pairu Caicedo y su vaca loca. Eche un volador, eche un volador. Voladores y camaretas reventando están. Qué bonito toca la banda, el ritmo nacional. Allá vienen los vendedores, el circo ya llegó. En el parque Pairu Caicedo, alegrando está. de la Santa Misa, el frío está esperando está. Se reparten las canelas, así estás cantando, bye. Allá viene la vaca loca, cachitos quemados. Se prendió el castillo, reventando están. Qué bonito elevan los globos, aplaudiendo están. Todo el mundo baila alegre, el ritmo nacional. Eso es, a ver el barrio más alegre. En el parque Bairún Caicedo, alegrando están. Luego de la Santa Misa, el río te esperando está. Se reparten las canelas, artistas cantando van. Allá viene la vaca loca, cachitos quemados. Se prendió el castillo, reventando están. Qué bonito elevan los globos, aplaudiendo están. Todo el mundo baila. De bailar a mi gente, siempre alegre. ¡Eso! Traigo una canela, vea, una canela para el profesor Bairún Caicedo. El éxito del Duro del Ecuador traspasó fronteras, viajando a los Estados Unidos, teniendo una gran presentación en el Crystal Palace, donde miles de ecuatorianos realizaban grandes filas para poder escucharlo. Escuchemos la canción Dos Cariños. Amor mío, lo que aquí gano no sirve para vivir. Me voy al extranjero. Por Dios, cuida esos guaguas y no me traiciones, amor. Vuelvo pronto, confía en mí. Yo que por bien hacer darte vida mejor, de ti me ausenté por un tiempo no más, pero la soledad por falta de calor, otra me abrigó. Rapidito han ido con el chisme, amor, no les creas. Diversión no más, cuando todo empezó, ¿quién iba a imaginar que iba a durar? Perdóname, Señor, esta infidelidad, quiero pagar mi error con mi sufrir. Bairún Caicedo ha plasmado en muchas de sus canciones el sufrimiento del migrante, siendo un pañuelo de lágrimas o un baúl de recuerdos. Les cuento nada más que en una gira por España decidió comunicarse con su familia por medio de un locutorio. Ahí pudo ver el sufrimiento que sentía, las grandes filas de personas que esperaban para comunicarse con sus familias en los distintos lugares del mundo. Escuchemos el locutorio. Estoy intentando llamar. saber de ti, me ocultas algo, amor, no me dejas dormir. Pude notar tu voz antes de yo partir. ¡Vamos, paisano, vamos! ¡Póngale ánimo! ¡Tranquilo! ¡Póngale duro corazón! Era el sueño europeo que iba a experimentar, más que sueño, pesadilla del que quiero despertar. Contesten pronto ya, que estoy llamándoles. Sueno ocupado y yo, ansioso de tu voz, que vine haciendo mal para aguantar dolor. Maldita soledad, me está acabando a mí. Intenta otra vez. Hermosa canción, El Locutorio. Ahora vamos a escuchar una canción triste que habla de la migración, ese dolor de viajar lejos de la familia, de la tierra, de nuestra casa. Medio cuerpo va conmigo, el corazón en mi Ecuador. Una triste pero hermosa canción que demuestra el sufrimiento del migrante. Escuchemos La Mitad de mi Vida. Es la mitad de mi cuerpo. cabecita dulce de mi niña me empuja a seguir arriba, adelante siempre, por ellos, mi otra mitad. Byron Caicedo es un hombre religioso. Le dedicó una canción a la Virgen del Cisne. También recibió el anillo de oro por parte de los priostes de la Churonita de Loja. Les dejo con la canción Rumbo al Cisne. ¡Ay, ay, ay! Byron Caicedo se va rumbo al cisne. ¡Que viva la romería! Romería ecuatoriana. Así, así, así. ¡Hello! ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¡Arriba los peregrinos! Aliviando los pies cansados. ¡Bailen! Dejando campos y tierras rumbo al cisne, cholos blancos y morenos rumbo al cisne, pobres tristes y humildes rumbo al cisne, donde va la romería rumbo al cisne. Mi bella Churona, aquí está tu hijo, virgen del cisne, aquí está tu hijo, traigo el canto andino para el peregrino. Por tus bendiciones entre las naciones. Todos unidos como buenos hermanos. Llega la gente serrana rumbo al cisne. También la gente costeña rumbo al cisne. Desde Tihuix al oriente rumbo al cisne. Galápagos y sus islas rumbo al cisne. Bella Churona, aquí está tu hijo, Virgen del Cisne, aquí está tu hijo, traigo el canto andino para el peregrino, por tus bendiciones entre las naciones. Vamos ahora mismo, por todas las que se ha hecho y por hacer, compadre. El sueño del Duro del Ecuador es llegar con sus canciones a muchos países y que la gente conozca que en el Ecuador hay talento, que este es nuestro folclor. Les dejo con una canción con un sentimiento de nacionalismo. Ecuatorianízate con Ama tu País, Sanjuanero. Profesor Byron Caicedo. ¿Qué intentas hacer, San Juanero? ¿Quieres aprender, San Juan, San Juan? ¿Qué intentas hacer, San Juanero? ¿Quieres aprender, San Juan, San Juan? Reverencias al magisterio de mi patria. Baile ecuatoriano propio de mi tierra. Mis paisanos bailan en otra nación. Camisa bordada, poncho de colores. No olvidan su tierra que les vio nacer. Quítate la leva, sanjuanero. Sin corbata es San Juan, San Juan. Quítate la leva, sanjuanero. Sin corbata es San Juan, San Juan. Cositas propias, cositas propias. Así como yo, así como yo. Baile ecuatoriano propio de mi tierra. Mis paisanos bailan en otra nación. Camisa bordada, poncho de colores. No olvidan su tierra que les dio nacer. El serrano es sanjuanero. El bono ya baila San Juan, San Juan. Toda Amazonía sanjuanero. Región insular San Juan, San Juan. A ver, Saraguro, Saraguro. Majo con ese pochito. Sacando pecho, pecho, tu país, San Juanero, baila como yo, San Juan, San Juan. Ama tu país, San Juanero, baila como yo, San Juan, San Juan. ¡Qué bonito San Juan! ¡Pairón, Caiseo! Baile ecuatoriano propio de mi tierra, mis paisanos bailan en otra nación. Camisa bordada, poncho de colores, no olvidan su tierra que les dio nacer. Todo Nueva York, San Juanero, en España es San Juan, San Juan. Todo Nueva York, San Juanero, en España es San Juan, San Juan. Haciendo la danza de la lluvia, la danza de la lluvia. Baile ecuatoriano propio de mi tierra, mis paisanos bailan en otra nación. Camisa bordada, poncho de colores, no olvidan su tierra que les dio nacer. Ama tu país, San Juanero, baila como yo, San Juan, San Juan. Ama tu país, San Juanero, baila como yo, San Juan, San Juan. Porque es tuyo y mío, tuyo y mío, amarillo, azul y rojo. Esta es mi banderita. ¡Ey, ey, ey! ¡Hágase un ladito! ¡Hágase un ladito! ¡Dos, dos, dos! ¡Pecho arriba! ¡Pecho abajo! El duro del Ecuador ha sido la voz de los que viven lejos de nuestra patria. Siempre ha buscado impulsar el amor por nuestro querido Ecuador. Les dejo con la canción Por mi Ecuador, saco la cara. Queridos amigos y amigas, ha llegado el momento de despedirnos. Hemos estado con lo mejor del duro del Ecuador, Byron Caicedo. Antes de finalizar, quiero mandar un saludo a Viviana Ramos. Ella nos escucha en la capital de los ecuatorianos. Y para todos los amigos y amigas que estuvieron con nosotros en nuestro programa Raíces de Nuestra Yacta, con lo mejor de la música nacional. Mi nombre es Alex Díaz Jácome. Recuerda buscarnos en Facebook como Raíces de Nuestra Yacta Radio. Si quieres mandar un saludo o que pongamos a tu artista favorito en nuestro próximo programa, pues escríbenos. Te ruego que sigas con la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Y no te olvides que tienes una cita con nosotros todos los sábados y domingos de 5 a 6 de la mañana. Hasta la próxima. Eso es. Haciendo valer lo mío. Haciendo valer lo nuestro. Lo tuyo y lo mío.